Todos nosotros somos consumidores desde que somos muy chicos. Mi primera experiencia de compra fue en lo de Don José. Les presento, si ahora ponen la imagen, a Don José. Don José era el almacén de la esquina de mi casa. Yo recuerdo muy bien cuando mi mamá o mi papá me pedían ir a lo de Don José. Recuerdo lo importante que me sentía en ese momento. Recuerdo lo que me pasaba en ese momento. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio todos juntos. ¿Pueden cerrar sus ojos? Todos, por favor. Sitúense en su casa, tendrían 5, 6, 7 años, y su mamá les pide ir a hacer las compras al almacén de la esquina. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? ¿Estaban jugando? ¿Estaban estudiando? Salen de su casa, toman la bicicleta o caminan y llegan al almacén de Don José, Doña Julia o la persona que los recibía en ese momento. ¿Cómo los recibe? ¿Con una sonrisa? ¿Conoce su nombre? Cuando entran al almacén, ¿cómo es la luz? ¿Es clara? Es estridente. Hay un aroma muy especial, ¿no? ¿Ese aroma es a qué? ¿A limpieza? ¿A pan? ¿A verdura? Ustedes hacen la compra, pagan, seguramente les regalaban un caramelo. Y después se iban caminando a su casa. ¿Cómo se sentían en ese momento con el canasto, la bolsa en la mano? ¿Se sentían importantes? ¿Se sentían útiles? Y cuando llegábamos a casa y poníamos esa compra arriba de la mesada de la cocina, les pido que por favor abran los ojos. Ese es el recuerdo, seguramente el recuerdo más viejo que tenemos nosotros como consumidores. En ese momento aprendimos a ser clientes y aprendimos un montón de cosas en ese momento que hoy nos marcan y nos hacen ser mejores. En Argentina, después de que empezaron a aparecer, perdón, los grandes supermercados, el Jumbo, el Carrefour, mi mamá, además de comprar en lo de Don José, empezó a ir a las grandes superficies, por supuesto. No íbamos todos los días, íbamos una vez por semana. A veces la acompañábamos, hacía una compra grande. Yo recuerdo perfectamente que esa compra ya teníamos que tener un espacio para guardarla, porque imagínense, era un chango entero. Un espacio que estaba bajo llave porque nosotros nos robábamos las galletitas siempre y se administraban, en mi casa no era algo libre que uno podía tomar cuando quería. En esos espacios había otro tipo de mercadería, obviamente había alimentos, pero también había juguetería, libros, electro. Sí. Y los consumidores empezamos a utilizar distintos canales. También empezó la venta telefónica, había gente que llamaba por teléfono y hacía un pedido. Empezamos a cambiar los consumidores, empezamos a utilizar distintos formatos, con expectativas distintas por formato, pero distintos. Y después llegó el comercio electrónico. ¡Wow! Esa soy yo. Y así me sentí la primera vez que compré por internet. ¿Se sentirán así nuestros clientes? Ojalá que no. Yo me tiré en paracaídas una vez y también compré por primera vez en Amazon en el año 2000. Compré porque me habían regalado un voucher de $200 en un trabajo donde yo estaba y la verdad que había que usarlo. Los nervios cuando metí ese cupón, tenía terror de que apriete mal un botón y que se borre. Después tenía terror de cómo me iba a llegar. Venía de Estados Unidos, de Amazon. En Argentina el tema de importaciones fue siempre un tema. Adquirir productos fue siempre un tema y me preocupaba de si podía adquirir el producto e ir a buscarlo o no. Hice 3 horas de cola para ir a buscarlo. Pero recuerdo la alegría también cuando lo recibí. Recuerdo la alegría de pensar, esto vino desde Estados Unidos. Obvio que era un producto chino, ni siquiera era americano, pero llegó a mi casa y recuerdo muy bien ese momento, esa sensación que sentía yo cuando de repente abrí una caja, había un juguete que era para mi hija Agustina, que había nacido justamente en diciembre del año 2000. Seguimos, ¿no? Y empezó la batalla, yo lo defino como la batalla de los canales. Cuando yo entré en Falabella, yo trabajé 6 años en Falabella, y antes de aceptar la propuesta de Falabella, fui a una tienda. Recuerdo fui a Unicenter, una tienda la más grande que hay en Argentina, y le pregunté al vendedor de Electro que quería comprar algo por internet, si me podía asesorar. Les voy a decir textualmente las palabras que dijo ese vendedor. No compres por internet. Los productos son malos, los precios son malos y no te lo van a entregar nunca. Se lo juro. Era el vendedor de la misma compañía, no me estaba hablando la competencia, ¿sí? Eso era el momento que se vivía en Falabella en ese momento, estoy hablando hace varios años. Y en ese momento me di cuenta que yo tenía que entrar a trabajar ahí. Yo quería cambiar eso. No podía ser que un vendedor de la misma compañía esté hablando tan mal a un cliente y no podía ser que él mismo no pueda representar bien a su compañía, sin importar en qué canal uno iba a comprar. Obviamente eso cambió bastante, trabajamos mucho sobre ese tema, pero sigue habiendo siempre esta batalla de los canales, ¿no? El cliente no es un cliente por canal, el cliente nos compra a nosotros, a la marca. Le compra a Jumbo, le compra a Easy, le compra a París. El cliente es un canal que decide elegir un canal por alguna necesidad o algún problema que tiene en ese momento, por lo que sea. Pero nosotros, como parte de esta compañía, tenemos que darles el mejor servicio, independientemente del canal donde ese cliente compre. ¿Y por qué nos eligen? ¿Por qué nos compran? ¿Por qué compran por internet? ¿Por los precios? ¿Por comodidad? Nosotros hacemos un llamado de bienvenida a todos los clientes que nos compran por primera vez por el canal virtual. No importa si son canales de clientes de la tienda física o no, pero los llamamos para darles la bienvenida. Les hacemos dos preguntas. ¿Cómo les fue y por qué nos eligieron? Quiero compartir algunas respuestas. No se escucha muy bien, o sea que igual están muy silenciosos. O sea que después vamos a tratar de escucharlo todos juntos y después vamos a comentarlo. ¿Por qué nos había elegido? No, yo siempre he comprado Jumbo, pero siempre lo había hecho de manera personal. Ajá. Así que nada. Con el tema de los tiempos, y yo compro siempre dos carritos, entonces el tema de la cargada era súper agotador. Así que, bueno, opté por online y soy chocha. Bueno, por confiabilidad, por precio, por calidad, por servicio. Perfecto. Y no sé, porque siempre voy al VEA. Creo que tiene los mejores precios y buenas ofertas, y las marcas son primeras marcas, así que por eso siempre elijo VEA. Cuando estaba en Buenos Aires elegí a Jumbo, y acá en San Juan elijo VEA. Perfecto. Porque generalmente yo siempre sé que ir a comprarlo, tengo cerca de mi casa, así que generalmente siempre sé que ir a comprar, y por ahí, bueno, por eso los tiempos es más rápido así. No, mira, la primera vez que compro, porque en realidad lo tengo cerca del trabajo. Y la verdad que me fue re bien. Tiempo, comodidad, cercanía, ¿sí? Esos clientes nos compraban en la tienda física. 50% de los clientes que en Argentina nos compran por la web son clientes de la tienda física. Pero hacen otro tipo de compras, nos eligen en otro momento. Si nosotros no estamos ahí y no le damos todos los productos, no le damos todo el mix que tenemos, no le ofrecemos un buen servicio, se van a nuestra competencia. Se van a nuestra competencia, ¿sí? ¿Con quién tomamos la decisión de compra? Esta es mi familia, esto fue el domingo, mientras yo terminaba la presentación, venía de correr, mi marido Sebastián y mis hijas Agustina y Camila. Nosotros tomamos la decisión de compra en familia. Cambió, antes iba mi marido al supermercado porque yo dice que gasto mucho, comprobable, porque yo como no voy nunca, cuando voy compro cosas que él no compra, pero no importa. En mi casa hacía las compras mi marido, y hace un tiempo ya venimos comprando por internet. Antes de entrar a Jumbo yo compraba en la competencia. ¿Qué nos pasa en ese momento? Primero, ya no nos olvidamos nada. Mamá, te olvidaste, no existe más en mi casa. En ese momento dicen lo que quieren. Camila te dice, quiero manuchao, que es una comida rara que a ella le gusta para comer. Quiero galletitas tal golosina. Agustina le gusta mucho la fruta y la verdura. Mi marido elige una cerveza importada que le gusta. Pero tomamos la decisión de compra juntos. Y no vamos a la tienda física, ¿sí? El domingo, en lugar de dedicarle una hora o dos horas al supermercado, cada uno hizo lo que quería hacer, estudiar, leer el diario, yo trabajé. Eso no está tan bien. Pero después el lunes llegaron las cosas y yo estaba acá, estaba de viaje. pero en mi casa pudieron comer, por suerte. Imagínense si vengo 3 días y no comen. Pero la decisión de compra la estamos tomando en otro lugar. Y no es solamente importante, en este caso nosotros terminamos la compra, pero hay mucha gente que decide si viene a nuestra tienda a través de nuestra web. ¿Sí? Jaime decía algunos números, ¿sí? Pero el 70, el 80% de los chilenos están online y deciden si van a ir a Jumbo o no por lo que ven en la página. Deciden si van a ir a París o no por lo que ven en la página. Necesitamos tener el mix online, necesitamos tener las ofertas online, necesitamos tener descripciones buenas de productos. ¿Sí? La decisión de compra hoy es en Internet. Además, tomamos decisiones de compra en lugares que antes no lo hubiésemos pensado nunca, ¿no? Esa no soy yo, porque no soy tan rubia, pero a mí me gusta ir a la peluquería los sábados, cuando puedo, y les voy a contar una experiencia que justo había entrado a Jumbo, y me llama mi marido, eran las 3 de la tarde, un sábado, y me dice, gorda, ¿no te compras una picada? En la Argentina, no sé si en Chile lo mismo, una picada es cosas, queso, fiambres y eso, porque venían unos amigos a la noche. A mí no me gusta ir al supermercado, lo confieso. Pero encima estaba en la peluquería, o sea, lo que menos tenía ganas de irme, e ir hasta las compras, bueno. Sí, bueno, sí querido, sí querida, ¿no? Y agarré el celular y me puse a comprar lo que necesitaba. Y después pasé a retirarlo por el Jumbo de Escobar. ¿Cuánto me llevó todo? 5 minutos. ¿Cómo quedé en casa? Perfecto. Llegué con las bolsas, una genia. Mi marido está, que al fin te ocupas de algo de la casa, el subliminal siempre viene. Pero además, esa hora que yo le hubiese dedicado al supermercado, se la dediqué a ordenar mi casa, a preparar la casa para los amigos. Las mujeres, y muchos hombres también, cada vez disfrutamos más nuestro tiempo libre. Lo queremos invertir en las cosas que nos gustan, en lo que queremos. ¿Sí? Y nuestros clientes nos están pidiendo esto. Nos están pidiendo poder decidir y elegir el tiempo en lo que ellos les divierte. Para terminar, este es mi equipo. Es una parte muy chiquita de mi equipo este, porque para mí mi equipo en la Argentina somos los más de 20.000 empleados que trabajamos en supermercados, ¿sí? Ahí acá hay algunos chicos, ahí está, no sé, está Mamela, Karina de Sistemas, están los chicos de las tiendas. Para mí todos somos un equipo. Y la verdad, nuestra gran finalidad es hacer felices a nuestros clientes. Nosotros estamos acá para eso, para que todos los clientes puedan comprarnos de la manera que ellos quieran y cuando quieran. Para terminar, me gustaría que escuchemos un pequeño audio final. ¿Cómo te resultó el servicio? Si tenés algún comentario, sugerencia al respecto. No, la verdad que muy bien. Una maravilla. Yo seguramente ahora voy a, ¿cómo se llama?, a comprar en algún otro momento... de nuevo, y porque la verdad, impecable, ¿no? Bueno, gracias. No, muy conforme, la verdad que fue más de lo que esperaba, nunca había hecho comprar online en un supermercado. Y por ahí, viste, uno como cliente tiene dudas con el tema de las verduras, las cosas que tienen que ir a la heladera, y la verdad que todo de primera. No, me resultó súper cómodo, porque el horario a partir de las 7 de la tarde me es cómodo. No, la verdad que excelente, vinieron antes de lo previsto. Así que no, muy bien, por suerte estaba todo lo de la lista sin problema, así que no, excelente. No, perfecto, de hecho hoy iba a hacer otra compra. Ah, perfecto, ayer lo fui a retirar y todo bien. Para terminar, mi último mensaje es, hagamos felices a nuestros clientes, que nos compren cuando quieren, como quieren y desde donde quieren. Muchas gracias.